center of. See a morning sun. Oh. Buenas tardes, bienvenidos, esto es Letras del Gueto, comenzamos. No te enojes, no llega la señal, no te enojes. Alegremente enamorado cantan las flores que florecen de la mierda rancia de los perros y sus cuerpos putrefactos en las calles de mierda de la ciudad del culo. No te enojes, que no hay recurso legaloide para eso, que no hay forma de sacarlo, que no hay forma de pedir, de gritar, de cantar, de llorar. Bebe de este vaso de veneno que llenaste con el pito aguado. Y bebo del vaso venenoso, me chupo los huevos, plomazo en la pata. Cuento los pesos manoseados del puerco roto para ir por una botella y ver si quepo en ella. Y las putas enseñan lo que tienen y yo no tengo nada. Ni un quinto para la del pingüino y me lleva la chingada que no es nada y que lo es todo para quien tiene poco y lo poco que tiene lo quiere compartir para quedarse en ceros. Para estar un rato menos solo y poder no cotorrear solapas. Porque la vida duele a solas y sabe a mierda a todas. Y mierda saco de esto que hago y no hago haciendo algo. Pero no te enojes, no te enojes, no te enojes. No grites, que despiertas a los niños cuando pujas, puta. Cierra el puño, aprieta el culo y no te me vayas a caer, que no te voy a alzar ni me voy a echar contigo. Está mugroso, está inmundo, rebosante de miseria fulgurosa y refulgente. Siempre hay uno mejor que uno y peor que el otro y que el uno que es el ser que es y que no puede no ser, porque en la inmensa medianía de la calle semáforo rojo en el centro, somos menos que nada y nos perdemos entre rostros feos y caras largas hasta el orco que brillan entre agudas luces blancas, destellos del mero averno. Y todo pasará. Todo acabará. Mientras, no te enojes. Se acabó el agua, pero no te enojes. Se acabó el dinero y la fuente obscena que lo expulsa después de chaquetearla como al fierro que se seca cual lago rojizo en el asfalto reseco hervido de sol ardiente de odio puro. Pero no te enojes, que el que se enoja pierde. Pierde el suelo, los cachetes y la vida misma. La lista es larga, es extensa y se dibuja cual avenida y carretera federal con casetas cada tanto tiempo en ascendente pedidera encabronada. Pero no te enojes, no te enojes, no te enojes. Tú no eres nadie para enojarte. Pobre pendejo incomprendido. Pinche loco que grita en Juárez sin camisa y se echa al piso y que predice el mundo. El fin del cosmos que se va a la verga con nosotros con el hígado deshecho. Salud. Salud. Salud por el del santo. Buenas tardes, esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo directo de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, radiocartón.com. Si nos estás escuchando en Radio Cartón, venos en el Facebook, ahí en el fanpage Letras del Gueto, ahí se aceptan donativos, insultos y comentarios. Letras del Gueto totalmente responsable de lo que se dice y se habla, aquí no tenemos censura. Aquí somos totalmente responsables de lo que decimos, hacemos y hablamos. Bienvenidos a Letras del Gueto, bienvenidos a Trini Durán. Gracias por estar con nosotros en el gueto. Gracias, buenas tardes. Para eso es el gueto, para hacer lo que nos plazca, carnal. ¿Cómo ves? Fabuloso. Bienvenido. A Satriano Durán lo conocí en el extinto Caballo de Cartón, allá, no sé, hace como unos 4 años. Más o menos. Cuando existía el Caballo de Cartón, él llevabas, en ese tiempo estabas trabajando en tu primer libro, bueno, en el segundo libro que se llamaba Cuentos, Mentiras y Poesías. Y así es. Ese fue el primer, bueno, cuando yo te conocía tenías uno y ese fue en el que estabas trabajando en ese momento. Después surgió a la luz Morirse en México. 2017... Y pues 2018 no hubo nada, estaba encargándome de juntar material para discriminarlo y empezar a conseguir algo que fuera decente de alguna manera. Y pues salió este nuevo libro que acabamos de, de estrenar. Ok, pues hoy viene a presentarnos aquí a Letras del Gueto su más reciente publicación. Bueno, ya fue la presentación oficial, pero aquí viene a compartirnos algo de lo nuevo. Se llama De Calles, Casas y Bares y Moteles. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar el lector en esta nueva publicación? Pues, así como ya están habituados, si es que ya me han leído, las personas que me hayan leído, ya están habituados a la violencia y al lenguaje vulgar y a un pésimo manejo de las fórmulas literarias, van a encontrarse exactamente lo mismo, solamente que hablando de lugares un tanto comunes como las casas, las calles, los bares y los moteles. Lugares que están ahí que a veces no queremos ver, ¿no? Que a veces quisiéramos como que bajarle al... No quieren ver, pero ahí están. ¿Y ahí estamos, quizá? No, ejemplo, ahí están. Por ejemplo, la zona muy inspiradora para este tipo de temas es ahí en la zona de San Juan de Dios. Ahí Analco, por la Calzada de Independencia, por el parque, Oblatos. Por el parque, ¿cómo se llama este parque? Morelos. El parque Morelos, que quisieron pintarlo y decir que iban a hacer la ciudad. Iban a hacer ciudad creativa digital y iban a mandar a nuestras hermanas meretrices allá por el zoológico. Pero no ha resultado, te sigues llevando por ahí. Bueno, eso es el folclore, ¿no? Es algo que ha estado ahí desde siempre, ¿no? Sí, si lo pues quieren ocultar, ¿no? Es un punto que no puedes negar de la ciudad. Y es precisamente lo que yo trato de hacer en este libro, mostrar esos lugares que ya nadie quiere ver por ese afán cosmopolita que tiene Enrique Alfaro y su Talent Land junto con Aristóteles y su ¿qué? Ciudad Creativa Digital, villas de no sé qué demonios. Sus caminatas nocturnas con tanta puta inseguridad, ¿no? Ajá, esas cosas que están tratando de meter como si fuéramos ciudad de primer mundo, pero somos del tercero yendo para el quinto, en la cuarta, porque estamos en la cuarta, sí es cierto, olvídenlo. Somos un país en vías de desarrollo, nos han dicho desde que yo me acuerdo, un país muy, en vías de forma desarrollo. Muy eufemista. Pero siempre ha sido lo mismo, ¿no? Siempre han querido maquillar todo esto, ¿no? Ocultar la verdad de una manera... A veces hasta violenta, ¿no? Bueno, yo lo hago, me vale madre, ¿no? Su respuesta es esto. Entonces... Sí, pues, es represivo. En tu trabajo literario, ¿tratas de manifestar esta verdad que se trata de ocultar? ¿O qué es lo que tú buscas manifestar con tus publicaciones? Pues... O no sé si tengas alguna... O es manifestar o no sé... O sea, tu objetivo manifestar algo... Sí, lo que yo hago más bien es... Denuncia, yo no estoy aportando ni proponiendo nada para cambiar absolutamente nada. Yo no soy político, no votaron por mí, dudo que me conozcan siquiera. Bueno, Enrique Alfaro sí me conoce, sabe que existo. Pero no votaron por mí, yo no soy político, yo no tengo por qué proponer nada para una ciudad sorda. Yo lo único que hago es denunciar y mostrarle al pueblo mocho, tapatío, algo que ya sabe, pero que no quiere ver a lo mejor y que otras personas pueden hacer de una forma muchísimo más interesante y menos vulgar quizá, pero aquí estoy. Algo que existe, ¿no? Que existe y que a no veces... No se va a ir. De repente pensamos que nos han regalado, no sé, como yo, con estas obras del Tren Ligero y todas estas ondas, que ya estamos subiendo de categoría, ¿no? Nos hacen creer, por ejemplo, sí, los ponen paredes de vidrio templado. Esta caminata que hicieron ahí por alcalde y todo esto, pasas por ahí y dices, ay, güey, hasta sientes que te equivocaste de país, ¿no? Sí. Pero ya te metes, son las dos, tres callecitas y te das cuenta que cuando estás haciendo fila para tomar el 636 y vas hasta su puta madre de lleno y todo este pedo, te das cuenta que bienvenido a México, ¿no? Sí, el problema es que quieren justificar el hecho de que hayan hecho peatonal esa avenida. A mí me parece bastante, bastante bueno, porque era un hervidero asqueroso de automóviles y de gente. Pero están tratando de justificar con ese tipo de obras la expulsión de los demás. Sí. Para eso Alfaro preparó sus campos de concentración en Tlajomulco y le siguió Ismael del Toro, que también vino para acá para perpetuar ese éxodo de personas. Precisamente esos guetos, ¿no? A veces dicen que el gueto era ya de los judíos y que el... No, o sea, los guetos siguen existiendo, ¿no? A mí me llamó la atención en la portada de este libro de cuentos, mentiras y poesías, que sacaste una foto del Cerro del Cuatro, ¿no? Ah, sí, que ese tenía la catedral ahí. Ese es el gran gueto, ¿no? O sea, los grandes guetos que ya ahí el único gobierno que conocen es la policía cuando llega a extorsionar, ¿no? Ahí el gobierno no anda dando sus caminatas y diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, nomás cuando hay campañas políticas, ¿no? Y en ocasiones parece que ni siquiera se paran allí, yo nunca he escuchado que estén de aquel lado. Tengo toda mi vida aquí, nunca he escuchado que vayan para allá. No les voy a pegar lo feo o pobre, ¿no? Sí, pues es contagioso eso. Pues, ¿qué te parece si nos lees algo más de tu nueva obra? Muy bien. Pues vamos a mandarle un saludo a Beto Fon, que nos saludó. Saludos, hermanos, al Beto Fon, allá con el Mictlán. Saludos hasta el Mictlán, mi querido Beto Fon. Lo que les voy a leer a continuación habla sobre los hospitales de seguridad social de todo México, que son un cochinero. Se llama Sucursales de la Muerte. La negra noche que se extiende por las calles que oscurece, van viajando en avenidas las sirenas de la muerte. Sucursales del dolor, interdictos de la muerte. La vida sabrosa pende de unos ganchos, de unos cables, del pulso de Dios pajeando cuando escribe su otra mano. Y tome turno, tome asiento. Me duele el cosmos vasto y no habrá paz sino sufriendo. No se mueva porque duele. Y la sangre roja huye del miedo porque no tiras porque cagas encima de las batas, del pañal. Y te dicen que no hagas, que no digas y que firmes. ¿Firmes? Firmes los pechos, firmes los culos de las galenas, de enfermeras que cuando te encueran será mejor que ni las veas. De repente, envejecido, muchos años ha de todo, todito, todo ha fenecido, que ya nada es lo que era, que a Chuchita la bolsearon y la vida fue quimera. Los cadáveres desfilan embolsados, son para llevar llorando y me carga la chingada porque sigo yo. La muerte es venérea, es contagiosa y un pendejo me tosió, el de al lado ya chupó faros. Las luces de la muerte que iluminan el altamar de nuestra vida, llegando al puerto donde vira chocando en estribor, y yo me llevo las luces de este cerro que nadie más miró. Esa última parte no me gusta, pero bueno, así va. Ok, pues tú crees que la poesía, se dice que la poesía es la articulación rítmica de la emoción. ¿Qué emoción te mueve a ti para escribir todo este desmadre, todo este enojo? Bueno, yo lo veo como la furia. La furia. ¿Pero se saca la furia o es productiva pues esta emoción? Estando enojado, estando furioso, he escrito 3 libros. Entonces yo creo que es productiva, te mueve. Había leído una cita parecida en internet, no recuerdo de quién demonios. Seguramente debe ser que alguien que es conocido, que decía que es mejor estar enojado que tener miedo o algo así, porque el miedo paraliza y la ira o el enojo moviliza, algo así decía, no me acuerdo muy bien. Pero tiene mucha razón. Hasta cierto punto. Porque cuando una persona está enojada en la fila de las oficinas de gobierno, se agarra destruyendo cosas. Cuando uno está enojado, mata a golpes a la persona que le hizo enojar. Cuando uno está enojado, grita, golpea cosas, ya no gente cosas. Cuando uno está enojado, llega ese impulso. Y yo creo que es lo que hace que evite que yo me agarre a golpes con las personas o con las paredes. Ahora que está tan de moda burlarse de las personas que le pegan a la pared. ¿Mejor lo escribes, el enojo? Sí, sí. ¿Crees que le llegue a tener algún resultado? Por ejemplo, tus 3 libros dicen que cuando ya ahorita no lo podemos mandar por medios digitales porque existe la censura en los medios digitales, en Facebook, todas esas mamadas, las plataformas digitales en las que ya se ofrecen los libros, tú sabes que lo están haciendo para censurar, ¿no? Para tener cierto control. ¿Tú crees que llegue a tener algún resultado todas estas publicaciones que han tenido, que lleguen a abrirle la conciencia o lleguen a despertar a alguien y se dé cuenta de lo que está sucediendo? Pues el problema va a ser que los lean. México no lee. Y si lee, bueno, y si lee está mintiendo porque no lee. Tomás el tarot y el café. Ajá, el libro vaquero que es muy bueno, pero creo que ya tampoco lo leen. El metro. Está también bastante interesante. Pero no, la gran mayoría de las personas en el país no leen. Entonces también por eso yo tomé la iniciativa de estar yendo y apareciendo en un montón de recitales y estar diciendo cosas en la calle, porque escuchan de viva voz lo que uno hace y hacen como que de alguna manera, esto hace que te acerques pues de alguna manera, y eso a mí me ha funcionado hasta cierto punto porque pues me ha abierto puertas en lugares en donde no me imaginé que iba a estar, y pues parece que funciona, pero es necesario estar exponiendo lo que haces porque si no... Si tú no te mueves, nadie más se va a mover. Ni lo van a hacer por ti. Por ejemplo, ¿cómo te visualizas tú en algunos años? ¿Siguiendo escribiendo este tipo de enojo o ya más canalizado y escribir otro tipo de propuesta literaria, otro tipo de propuesta artística? ¿Cómo te pintas en unos años o cómo te ves tú en un futuro como escritor? Yo creo que exactamente igual que ahorita. Sin absolutamente nada... Nada a futuro, pues a largo plazo. No piensas en el futuro, no lo ves como una visualización de decir, bueno, algún día voy a llegar a canalizar este enojo y voy a, por ejemplo, escribir alguna novela, hacer un cortometraje. Sí, tengo pensado escribir novelas y esas cosas, pero todas van a ser parecidas, pues yo no voy a dejar de escribir así, porque así como se ve que están las cosas, esto va de mal en peor, y la única manera de salir bien librado y con el hígado sano de esto y con el estómago sano es sacándolo, porque si no, nos vamos a morir aquí. Ok, pues vamos a un corte para darle un traguito al café y a la agüita. Vamos a escuchar la Bartola, es de Chava Flores. ¿Con Pedro Infante? Ah, vamos a Pedro Infante, está chido. Mejor, vamos a escuchar, ¿no?, Pedro Infante con la Bartola, para que no nos lo vayan a mutar. Es de Pedro Infante con la Bartola. No queremos sacar feria de Pedro Infante, lo vamos a dejar descansar. No lo hacemos con fines de lucro y lo vamos a dejar a dormir en paz. Nomás la queremos escuchar. Cámara, vamos a escuchar a la Bartola y seguimos con Satriani Durán. Pachita, mi Pachita. Mire, Bartola, ahí le dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para su gasto. Guárdeme el resto pa' comprarme mi alipus. El dinero que yo gano, toditito se lo doy. Le doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Esa mi Bartola. Pase la pacha, Bartola, pase la pacha. Mire, Bartola, ahí le dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para su gasto. Guárdeme el resto pa' comprarme mi alipus. Si le alcanza pa' la criada, pues le paga de un jalón. Le doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Guárdese algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verá cómo se ahorra pa' su abrigo de bisón. Esa Bartola, ¿no? Bueno, gracias por estar con nosotros en Letras del Gueto. Si nos estás escuchando en Radio Cartón, si hay alguien por ahí o si estamos hablando aquí solos como locos, pues no hay pedo. Esto es Letras del Gueto, un espacio por la libertad de las ideas y el pensamiento en la segunda parte del programa. Gracias a toda la gente que está ahí haciendo contacto en el Facebook Live, al Beto Funk, al Jonathan Enrique Jaramillo, a Benny Mejía y a otro vato que mandó saludos, déjame ver quién es. Arturo. ¿Cómo se llama el otro? Arturo. Ajá. Ajá. No sé cómo, Arturo, no sé qué. ¿Cómo se pronuncia? ¿Arturo qué? ¿Bocasio? ¿Axio? Ok, saludos. Saludos a todos, muchas gracias. Saludos a toda la banda, gracias por estar participando con nosotros. Se aceptan donativos, insultos y todo lo que sea su voluntad. Pues seguimos con Satriani Durán. Satriani Durán presentando su más reciente obra literaria de calles, casas, bares y moteles. Pues, ¿qué? ¿Vamos a escuchar algo más para que la banda se anime a cooperar comprándolo y podernos tomar un café? Sí, café. ¿Dónde lo podemos café, ¿no? encontrar, tu libro? Conmigo. Pueden ponerse en contacto conmigo porque en las librerías no están, no lo quieren. Así como se ve en el libro Satriani Durán, así me encuentran en Facebook y me pueden escribir y hacemos envíos a todo el país y aquí en Guadalajara, a la zona centro y a cualquier estación del tren ligero. Algo que tiene este libro que lo hace fácil de leer, mucho más fácil que los otros, bueno, de hecho cualquiera es fácil, pero bueno, lo hace más fácil todavía, es que tiene un montón de historias que parecen inconexas, pero que conforman una unidad global de sentido. Pero que puedes empezar desde cualquier hoja y seguir un hilo que no tiene. Y entonces yo les voy a leer un pedazo de un relato que tiene aquí, que es del mismo que le da nombre al libro. Se llama De calles, casas, bares y moteles, y lo que les voy a leer a continuación es un pedazo de lo que viene allí. ¿Un pedazo? Un pedazo. Un pedazo. Un trozo. Yo trabajé para el cártel haciendo mantas, de esas que se cuelgan en los puentes peatonales o retornos carreteros, de las que son de cartulina y se clavan con puñales en los cuerpos desmembrados de los infortunados, esos que tienen mala ortografía, pésima sintaxis y un escueto léxico. Llegué allí cuando fui a la tienda de la plaza que gobierna el barrio el día que yo sabía que iba el pañal a recoger la cuota semanal. Me ofrecía escribir sus mensajes para que fuesen legibles y no hubiera malas interpretaciones después con los medios mañosos que tergiversan hasta a su madre o a su mujer cuando les pide tiempo y ellos creen que es espacio entre ellos, pero es espacio entre sus piernas, de su vieja y las del otro vato, la rodilla, pues. Aquí les dejamos a su gente, hijos de su puta madre. Para la otra, mándenos a sus viejas, culeros. Ellas chillan menos. Atentamente, la plaza. Se hacía el énfasis cuando la ocasión lo requería. Un buen manejo de los grupos sintácticos, las letras quedaban bien bonitas y firmaban ellos una vez que se limpiaba la sangre y las tripas de las manos. Yo siempre llegaba después de que se quebraban a sus presas, no antes. Cuando abrían la puerta, nomás me pedían que tuviera cuidado con la sangre en el suelo. Quedaban listos y me pagaban unos pesos. Después me retiraba a casa a seguir redactando mensajes para sus rivales. Los contras, el gober, el fiscal, el comisario y los judas. A veces, cuando me sentí inspirado, me daban permiso de ponerle de mi cosecha los mensajes y el 14 de febrero me ayudaban colocando mensajes de amor y poemas para mi novia con cartulinas y puñales en los corazones de sus víctimas. Tuve que dejar de trabajar con ellos un par de meses después cuando dejaron un torso desnudo y todo golpeado en la cochera de mi casa. Cuando salí a revisarlo vi que tenía una cartulina encajada en la espalda con un desarmador. La nota era tan oscura y estaba tan mal escrita que no pude descifrar absolutamente nada de lo que decía. Ya revisando bien el torso sin cabeza, sin brazos y sin piernas, descubrí que era el cuerpo de mi novia. Lo reconocí por el tatuaje que tenía entre los pechos y las mordidas que le hice en la espalda que ya eran de color morado o verde. Y así se acaba ese pedazo. Una realidad censurada, ¿no? Sí, yo usualmente con este tipo de cosas no suelo jugar. No, pero es esta vez fue, ¿no? Pero es... fue divertido porque estaba en el 371 y vi unas narcomantas en Lázaro Cárdenas. No entendí lo que decían, por eso mismo dije, si yo trabajara para ellos, les podría escribir. Pero no quiero trabajar para ellos, la verdad. No, sería algo muy... Ojalá y no pase. Sería bajo. Ok, pues, ¿dónde podemos encontrar tu libro, nos decías? ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Da después de esto, ¿qué sigue? Después de estas calles, estos bares, estas fondas, estos... Esto de calles, todo. Después de esto, ¿qué sigue? ¿En qué está trabajando Satriani? ¿Dónde podemos encontrar tu obra literaria? Bueno, el libro, reitero, lo pueden encontrar conmigo en Facebook, poniéndose primero en contacto. Encontrándome a mí, encuentran los libros. No va a ser difícil, no conozco a nadie más que se llame como yo en la ciudad. De hecho, no conozco a nadie que se llame igual que yo en ningún lugar. No, de hecho, yo pensé que era un seudónimo, pero sí es tu nombre, ¿no? Sí es mi nombre. Sí es tu nombre. Me pueden encontrar en internet y una vez estando allí, ya me pueden escribir y les hago llegar su copia, su ejemplar... ¿Firmado y autografiado? Sí, el autógrafo va gratis. Yo siempre cargo pluma, por si acaso. ¿Y en qué estoy trabajando? En nada. no estoy haciendo absolutamente nada ahora. No pretendo hacer nada por el momento. Yo creo que este es el último que voy a hacer durante una larga temporada. Ya no pienso seguir publicando nada más por el momento, salvo mi tesis. Pero esa la voy a regalar. Entonces, todo el tiempo me están pidiendo que proponga algo. ¿Por qué te quejas tanto y no propones? ¿Por qué no dices algo? No tengo por qué dar soluciones, pero ya hice una. A ver si la leen. Ya que la termine, la voy a subir a internet para que todo el mundo la pueda descargar. ¿Tu tesis? Sí. ¿Profesional? ¿Acerca de o es una tesis? La Guardia Nacional y los derechos humanos. ¿La Guardia para Nacional? Que vean por qué López Obrador les echó mentiras con su mando militar, con 20 doctorados y que no, ya no soy militar, pero lo fui. Y que voten por mí porque yo no voy a traicionar al pueblo de México, pero ahí está haciendo cosas que no debería de hacer. La 4T. Y ahorita está la Guardia Nacional, ¿no? Bueno, es lo mismo que... Está empezando a operar. El espíritu de las reformas constitucionales de la Guardia Nacional es el mismo que el de la Ley de Seguridad Interior, que pretendía que se pudieran meter incluso aquí si querían y llevarse todo esto y a nosotros de paso. Unas cachetadas para que se nos quite lo revolucionario. Exactamente. Estaría culero, y Dios lo mande, la neta. Como Atenco, como... ¿Crees que llegue, ¿crees que se llegue a pasar esto con este tipo de... o de veras sea una solución para... No, todo, no es solución. Para este desmadre. ¿Crees que de veras... llegue a pasar eso, por ejemplo, que lleguen a callar la voz de la gente que tiene que expresar algo, por ejemplo, la verdad, que esta ley, esta Guardia Nacional, le sirva al gobierno para callar las voces o de veras sirva para aplacar, no sé, la inseguridad que nos han vendido también como un miedo, que dices que es inseguridad, inseguridad, no lo han vendido como miedo. A lo mejor... ¿Crees que llegue a pasar de veras esto, así como la década de los 60s y todo este pedo? Sí, nada más la diferencia que va a haber entre 1968 y este sexenio va a ser que ahora todo lo vamos a ver en vivo y a todo color. Va a ser legal, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿sabes también va a ser legal? Sí, algo así. Pero es la única diferencia. Ahora vamos a ver en vivo y a todo color la masacre. Ojalá me equivoque. Me gusta equivocarme. Espero equivocarme. Pero a como veo las cosas, no sé. Entonces, pues solamente si creen en Dios, esperen que no pase. Y si al gobierno le va a servir tener a las Fuerzas Armadas en la calle para que los rateros de poca monta no hagan nada. Y también para los que quieren alzar la voz, no hagan nada. Y que quede claro que yo no soy de la oposición y soy fifí. Yo simplemente estoy expresando una opinión que me parece que está bien fundamentada porque lo he visto y lo he investigado a fondo. No estoy hablando por hablar. Bueno, a mí realmente no me hace sentirme seguro ver con militares, con gente armada, vestida de militar en la calle. A mí no me hace sentir seguro, ¿no? Yo creo que a nadie. O sea, no me hace sentir así que, ojalá, ya con eso ya se va a disminuir, porque la violencia y esta inseguridad no es resultado de un sexenio, sino de décadas, ¿no? De décadas de esa opresión que hablamos al principio, ¿no? De esa pobreza obligada y de esa estar mandando a la gente a las orillas, ¿no? De estarles apretando el pescuezo. Sí, es como acorralar a las ratas. Sí, yo no entiendo qué resultados esperan con las Fuerzas Armadas, siendo que tenemos hartos antecedentes de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, como en Ocotlán, el Pelotón de la Muerte de Ojinaga en Chihuahua, en Ayotzinapa, en Ecatepec, que hay una policía militar que es brutal, en Naucalpan también, yo los vi con mis propios ojos, yo estuve allá, en Guerrero. En muchísimos lugares hay testimonio de la brutalidad y de la alta letalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque no es su función. Pero bueno, pues, sigan votando por este tipo de cosas. Pues vamos a hablar de algo más divertido como la poesía, y qué tal si nos compartes algo más. Hay que divertirnos, porque si no me vas a hacer llorar con todo este pinche desmadre, esta realidad, ¿no? Sí, bueno, es que se siente feo, ¿no? Se siente feo el saber que... Como dices, ¿no? En cualquier momento, si nos están viendo ahorita que estamos hablando y tirando caca, llegan y nos ponen unas cachetadas y nos suben y... En el mejor de los casos. Cuando bien nos vaya, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema que tiene la mayoría de los seguidores de López Obrador. No es infalible, es un ser humano igual que usted que me está viendo, igual que yo. Que quiere cosas, que se equivoca, sobre todo que se equivoca. Y pues no, no es infalible, no es un mesías, no es un dios, no es nadie, es alguien por quien votaron por mayoría aplastante, pero simplemente porque ya estaban hartos de los otros. Es como cuando dejas a tu novio con el que vuelves muchas veces y te vas con el otro. Es algo parecido, pero no por eso quiere decir que sea mejor. Me pegaba más chido. Eso. Esto que les voy a leer se llama El regreso de noche. Delirio de luz y sombras. Corren caminando los espectros de las horas, llevados de sus manos y la noche con su gélida caricia. Arrostrados a la noche de los cables, pendoneando en la premura de sus miedos, de su sombra y teralastres, de su sombra y terapazos. No quieren encontrarse con él, en otro fuego y unas balas, con una hoja de rebanadas, y luego nada. Ni eso ni la umbría de las ramas que los postes de la luz opaca sobre la tierra revelan garras, ni el fulgor del neón, ni el rugir del motor. Calle boca de lobos, arpas que rugen, que braman, que mienten. Oteo de vuelta hacia ambos lados, no quiero llegar, tampoco tornar. Buenas noches, apura el paso, y replica el viento así, llorando. Y abre puerta, espera tanto para entrar a salvo en otra oscuridad. No estamos seguros en la calle de noche. Bueno, a ninguna hora. ¿Sientes? Es una pregunta así muy, no sé, muy directa o no sé cómo lo tomes. ¿Sientes odio al escribir todas estas ondas? ¿Sientes odio por ese tipo de gente? O sea, los como que tienes ese odio por esa gente o los entiendes. ¿Cuál gente? ¿Los militares, sí, la autoridad, la clase trabajadora? Toda la banda que nos... Por todo el entorno. Estamos tomando alcohol, es hora de sincerarse. Sí, sí siento odio, mucho. Demasiado. Ya lo dije y espero no volverlo a repetir. ¿Y este odio es canalizado o es así como decir un odio por qué? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, te pones por el resultado de todo esto. Yo sé, me ha tocado ir a donde, allá por donde te mueves. Es un barrio culero en el que te han asaltado. Te han puesto una... O sea, entonces, todo este resultado de todo este desmadre, a veces quisiéramos culpar, por ejemplo, a un asaltante, a un morro que trae una fusca y llegue y te tumba con una navaja, al que se mete a tu casa y te roba. Quisiéramos culpar o decir, este puto manchado, pero es un resultado de, como decíamos, ¿no? De décadas de estarlos pisando, ¿no? De estarlos haciendo menos, ¿no? De estarles diciendo, tú eres menos que yo. O sea, estas desigualdades que no nomás es en México, ¿no? Es algo global, ¿no? Que se está dando. O sea, por ejemplo, trascender, nada más hablar de México, de aquí en nuestra realidad, yo siento que es algo global, ¿no? No sé tú qué piensas, o sea, algo global que se está, que nos lo están metiendo, ¿no? Que nada más aquí en México son como simples títeres, ¿no? ¿O tú qué piensas al respecto de esto? Yo pienso que somos todos víctimas del mismo verdugo. La diferencia es que, por ejemplo, cuando en los videos de narcotraficantes, que le cortan la cabeza a varias personas al mismo tiempo con machetes, hay unos que se mueven y hay otros que no. Entonces yo creo que la diferencia entre nosotros y los que roban aquí en la calle es esa. Unos prefieren moverse mientras lo están matando y otros no. Nos quedamos quietos mientras nos están degollando. Somos víctimas del mismo verdugo todos. Hablando hace rato antes del programa, pusimos una rolita de Bob Marley al principio, hablábamos de los Illuminatis. ¿Tú crees que exista una fuerza malévola en el mundo que teje así las redes y hace todo este desmadre que nos haya envuelto en toda esta pinche tumulto, en todo este ruido que existe? ¿Tú crees como que esos rollos de los judíos y los banqueros y los reptilianos y todo eso? ¿Crees que existe alguna fuerza maligna que nos manipula y nos inspira a hacer cosas malas? No sé. No sé, yo no creo en eso de que vienen aliens a burlarse de nosotros. Y puede ser que sí, puede ser que no, yo no sé. No estoy empapado de esos temas. Hasta ahorita se me hacen hasta ridículos porque vivo en una realidad así como que muy urbana y cavernícola, que es Guadalajara. Soy como las ratas que no suelen salir más que para sobrevivir y reproducirse y alimentarse. Entonces no me pongo a imaginar si hay una escoba enorme que me va a matar después. Yo trato de vivir de esta manera y encontrar culpables inmediatos porque son los más directos, son los más concretos, porque meterme en abstracciones de esa forma no las hay, pues, como el capitalismo, por ejemplo. El problema es que no hay un culpable específico en ese tipo de cosas, pero sí mandan a sus representantes a gobernarnos y a pedir un voto. Tal es el caso de Enrique Alfaro, de Ismael del Toro, de Enrique Ibarra Pedrosa, María Elena Limón, Lemus, ¿cómo se llama ese? Se apellida Lemus, pero no sé quién. El que está quemando el bosque de la primavera. El alcalde de Zapopan, pues. Ajá. Bueno, se apellida Lemus. Y es un ecocida, igual que Enrique Alfaro. Pero bueno. El poder, ¿no? Sí. Es lo que mencionaba. O sea, si de veras existe, por ejemplo, pues yo no pretendemos eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que tú te pones a platicar con ellos y no pretende, por ejemplo, ni el poder, ni el dinero, ni todo esto. Pero tú crees que de veras, por eso te decía que si habrá alguna fuerza maligna que los inspire a estos vatos, así yo me pongo a pensar, a ver, ¿habrá una fuerza de veras, una fuerza maligna que los inspire a estos güeyes a hacer lo que hacen, a manejar a las masas, a quemar un bosque, a hacer que un negocio de una persona que tiene 30 años le valga madre tumbarlo nomás por tal de él beneficiarse después comprando esa propiedad, cosas así por el estilo? No sé, a veces me pongo a reflexionar eso, digo, ¿habrá ese...? Pues yo pienso que es el egoísmo, la codicia, la ambición, el hambre de querer. La naturaleza humana, ¿no? O sea, el... Quizá. Yo te digo, no sé mucho sobre... No me meto mucho en esos temas. En esos pedos medios filosóficos y profundos, ¿no? Pues vamos a escuchar algo más de tu nueva publicación. Yo pensé que una canción. No, una canción ya no. ¿Al último qué? Sí, ya no es el último. Ya menos... Pues seguimos mandando saludos a Librado Vega. Saludos. Dice saludos al Gueto y al poeta Satriani Durán. Rubén Alcara Rodríguez. Éxito, Satriani. Gracias. Gracias. Muy amables todos. Gracias a toda la banda que ha hecho aquí contacto con nosotros. Vani Mejía dice que ¿qué tomas? Tomamos... Café. Ok, continuamos. Esto que les voy a leer es un pedazo de un relato que se llama Los Cacos, que habla sobre asaltantes aquí en Guadalajara. Perturbado, con el mundo de cabeza y la ciudad patas para arriba, se faja la pistola y espera el autobús. El día luce perverso en Guadalajara. El río de acero corre lento entre el concreto bajo la mirada agresiva de un sol rabioso. El calor hace estragos y la gente con la piel en llamas camina a prisa por las banquetas meadas. Le pide la parada. Sube los peldaños y paga 7 pesos con una de 10 al chofer. Los pasajeros miran distraídos sus teléfonos, ven el devenir siniestro en las ventanas y de soslayo al que se sube. Cuenta las monedas. 1, 2, 3 y acciona. Saquen todo lo que traigan o se mueren, hijos de su puta madre. Los pasajeros nerviosos al ver la pistola sacan deprisa todas sus cosas. Carteras, celulares y monederos son entregados al ratero, quien los arrebata y guarda en sus bolsas cuando pasa por cada uno de los asientos. ¿Qué esperas, pendejo? El celular y la cartera, le exige a un pasajero. Chingas a tu madre, perro. Contesta este y recibe como réplica un sordo balazo. ¡Pum! El arma ruge escupiendo fuego y una bala que atina en la cabeza del muchacho, quien cae hecho un fardo a recargarse en la ventana del bus chorreando sangre y mirando al infinito, aterrado de lo último que vio y que oyó. La gente grita y llora y gime. El caco vuelve a disparar 2 veces más. Aprieta el gatillo, los dientes, el odio entero de Ciudad Hervida. Ciudad Hervida es Guadalajara. Y casi no da el calor, que es el calor. Cada vez más. Aloca más a la gente, ¿no? El calor, ¿no? Sí, yo había hecho una relación que me habían comentado familiares míos. De que en estas temporadas es cuando más gente se suicida. Yo hasta ahorita no he escuchado a nadie que se mate, pero cuando era chico, recuerdo que escuchaba en abril y en mayo que la gente se subía a las torres esas eléctricas y se aventaban. Muchas veces. Muchas broncas, ¿no? También como que el calor estresa a la gente, peladera. Imagínate ahorita en el camión, en el 380. Imagínate ahorita que Guadalajara tiene 5 millones de personas, que el calor es una constante en esta ciudad tan grande y tan terrible. Tan incomunicada y tan lenta, tan torpe. El fuego está aumentando bajo nuestros pies, encima de nosotros, por todos lados. Somos cada vez más y más personas. Y el odio se está acumulando muchísimo más. La gente está más tensa cada vez, es más agresiva. Y va a llegar el momento en el que nos vamos a asar todos juntos, como en una gran olla de pozole. Eso está pasando, ¿no? De repente ahorita me pongo a ver para comprar hasta a veces un garrafón de agua, ya es un pedo, antes era así, ya están en las garrafones de agua y niveles, ¿no? O sea, pinches mamadas, ¿no? Sí. O sea, que de la pura, que la cada... La de 10 pesos. La de 10 pesos, la del llenadero. La otra vez en la tienda, agua económica, 15 baros, y dije, no mames, y, o sea, ya está en el agua y niveles, ¿no? O sea, ¿a qué punto estamos llegando, ¿no? A ese recurso que es... fundamental para vivir y ya se está volviendo en una élite también, lo están formando como una élite que toma propio agua. Propio de Guadalajara, que yo tomo, yo soy yo vivo de la calzada para acá, yo vivo en tal colonia, yo soy de Zapopan. ¿Tú qué opinas aparte de eso del clasismo? O sea, el clasismo... Que es asqueroso. Que existe, o sea, que nos han hecho creer que existe. ¿Tú crees que existe el clasismo? ¿Tú crees que de veras, como dicen muchas mamadas, hay niveles? O sea, esa pinche palabrita estúpida que hay niveles, ¿no? O sea, se me hace como muy estúpido, no sé. Lo es. Yo no creo que haya ninguna diferencia entre... Bueno, sí hay... A lo mejor en cuestiones de salud, porque ellos tienen la posibilidad de costearse servicios médicos que a lo mejor nosotros no. Pero fuera de eso, nos descomponemos de la misma forma cuando morimos. Nos duele casi igual las mismas cosas. Ya muy íntimas. O sea, nos han inventado... Y se aparean de la misma manera, creo. Y sienten lo mismo, ¿no? Nos hemos, hasta en las especies, ¿no? Nos hemos sentido como que superiores a otras especies y que tenemos derecho a ir a quemarle su casa, tumbarle su arbolito para nosotros construir ahí... Sí, no hay mucha diferencia, salvo las que alcanzamos a captar con los sentidos, pero fuera de eso, okay. Ya más a priori hay otras cosas. Tenemos 5 minutos, Atreni, 5 minutos que son tuyos, o escribir, leer algo más, algo que se me haya pasado, algo que quieres agregar. Bueno, quiero agradecerles a todos su tiempo, su espacio, si es que están en algún ciber, que ya casi no hay. Pero bueno, en un celular. Quiero agradecerles mucho todo el tiempo y todo eso. Nos vemos el 25 de mayo en Aguascalientes. No sé a qué hora, pero nos vemos el 25 de mayo. Lo que les voy a leer a continuación se llama Cruce de Cables en Invierno. Les voy a leer solamente un pedacito. En Poza Rica y Jiménez de Quesada terminaba mi camino y la luz del día se sumió en la oscuridad de las calles que seguían avanzando pero sin mí, que yo llegaba hasta allí. Era el confín de mi tristeza, era el baldío de mis miserias, el rincón del llanto. Y sobre él, años después, alguien hizo un parque y brilla el sol y está solo, siempre solo. Parece que regreso al lugar donde partí. Salí de la noche sin estrellas y deambulé por ocasos para no estar tan lejos de mi negra, oscura oscuridad. Negro profundo de boca del lobo, negro intenso de lata de pintura para carros que nunca quiere mi papá cuando me manda por negro base, negro satín o semimate cuando no hay de esos. Con el relente sucio de una lluvia pretérita que se fue para no fastidiar mi intempestiva llegada a la otrora penitenciaría de Escobedo. Hogaño hecha parque de tierra y piedras rojas y mierda con patas que roban los buses, en los cruces y en los pases peatonales. Y me dolió en el alma verte sonreír, de la mano de alguien más. Iban al zócalo, andaban por doquier borrando las huellas de nuestros pies juntos en el asfalto de Izasaga. Y le llamabas por mi nombre cuando eras más feliz. El nombre definía el ser para ti y tú querías conmutarlo, mandándolo a la verga, querías transportarme de Polanco hacia Reforma con un sonido de tus labios. Ahora estoy solo, ebrio en la calle y sin dinero. Alguien pidió verga porque nos la metieron en la cuenta. Y camino, camino, camino, deambulo sin rumbo por las vías del tren de madrugada, atravesando estaciones cual tren de gases y vapores de rabia movido por las vías de lágrimas de sal, solitaria, sedienta. Que se vaya la mierda el mundo, que nada ha hecho por mí. Puto país culero, puto país de mierda, puto país basura. Mocho, muerto, fétido, podrido, cadavérico, culo roto. Mierda de nación, nací en la mierda sigo y México brilla entre su oscura podredumbre de muerte. Apesta a sangre seca, mierda es, mierda será. Puto país de porquería, que se vayan al infierno sus tierras, su gente y sus putadas enteras conmigo y no vuelvan jamás. Y la botella me la bebí toda yo. A nadie en casa le gusta el alcohol barato y la cerveza genera resistencia y es cara comparada con el Newton, que así se llama la botella y cuyas leyes son las que siguen. 1. Todo cuerpo en estado de reposo permanece sobrio a menos que un agente externo actúe sobre él. 2. Que la fuerza que actúa sobre él es directamente proporcional a su sed de alcohol. Y 3. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce una fuerza parecida en sentido opuesto. Es decir, se vomita, pues. Ok, pues. Gracias. Él fue Satriani Durán, él es Satriani Durán, aquí en Letras del Gueto, aquí es tu casa, sabes que aquí está la voz. Muchas somos gracias. Totalmente responsables de lo, que decidimos y lo que hacemos, por eso estamos aquí en Radio Cartón, una trinchera que ha sobrevivido y esperemos que sobreviva mucho tiempo, ¿no? Antes de que nos agarren y nos suban a cachetadas a un camioncito militar o pase algo por el estilo, que espero no pase. Pero pues esto no. Fue Letras del Gueto. Yo quiero dar algunos anuncios. El próximo sábado va a estar un evento que se llama Biografías Femeninas, que está organizando Vani Mejía. Un saludo a Vani Mejía, que es en la tertulia y café y vino ahí en frente al expiatorio. Va a ser una presentación de un libro que se llama Biografías Femeninas, que es, pues, habla de morras que han hecho algo aparte de ser mamás, son creadoras de algo. Pues hay para que hacer una vueltita. Y pues también dense una vueltita a la Feria Municipal del Libro, ¿no? O sea, es algo de lo poco que el municipio aporta. Mejor ir a la Feria Municipal que a la FIL. Ahí apoyen no a los... Nada. apoyen mejor a esta banda, que estos libreros que van a vender ahí sus librillos, gente de que sobrevive de eso, ¿no? Vendiendo libros de viejo y todo este pedo. A veces hay, se encuentran ahí libreros independientes, ediciones, editoras independientes, pues dense una vueltita ahí a la Feria Municipal del Libro. Y pues gracias a toda la gente que ha hecho posible este programa, a Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico, al Ponchito y al público que está aquí con nosotros. Gracias. Gracias a Triani, gracias a Sergio Funk de Librería La Rueda, porque hoy patrocinó el café ahí en Librería La Rueda. Dense una vueltita y pues ahí a que se tomen un rico cafecito y se compren un buen libro en la Librería La Rueda, en Prisciliano Sánchez. Y un abrazo grande para Morenita de Rodríguez, que no voy a tener para comprarle su ramo de flores en su cumpleaños, pero le mando un gran abrazo. Un feliz, feliz cumpleaños a Morenita de Rodríguez. Esto fue Letras del Gueto. ¡Fuerza! Makers turn war officers.